relajando, para de menear, agitando con las manos para arriba. Con toda la pía piola vamos a bailar. Mira que piola que se mueve en la tarima. Mira que con la no para de menear, agitando con las manos para arriba. Con toda la pía piola vamos a bailar. Con toda la pía piola vamos a bailar. Suavecito, despacio tu culito, bajando de a poquito, bailas apretadito, menea y baja, baja, tú con la abusadora, pa' adelante y para atrás, ya sé, ya sé. Y mueve suavecito, despacio tu culito, bajando de a poquito, bailas apretadito, menea y baja, baja, tú con la abusadora, pa' adelante y para atrás, ya sé, ya sé, pa' adelante y para atrás. Que se mueve en la tarima, mira que con la no para de menear, agitando con las manos para arriba. Con toda la pía viola vamos a bailar. Con toda la pía viola vamos a bailar. Suavecito, despacio tu culito, bajando de a poquito, bailas apretadito, menea y baja, baja, tú con la abusadora, pa' adelante y para atrás, ya sé, ya sé. Y mueve suavecito, despacio tu culito, bajando de a poquito.